Este es un video que va a agotar mi capacidad de crítica, porque las imágenes que estás a punto de ver sobrepasan el nivel de sarcasmo del que soy capaz. Es decir, no hay nada que pueda decir para ridiculizar lo que ya es absolutamente ridículo, nada que pueda hacer para parodiar lo que ya se parodia a sí mismo. Por lo tanto, no queda de otra más que exclamar: ¿en qué diablos estaban pensando los productores, directores y guionistas de estas películas cuando las hacían? ¿Qué demonios les pasaba por la cabeza cuando creyeron que los monstruos principales de sus proyectos no solo no iban a tener éxito, sino tan siquiera asustar? ¿Con qué cara fueron capaces de presentar estas majaderías ante nada menos que tú, yo y el resto del mundo? Estemos claros, muchos de los que acabas de ver son de películas cómicas, pero la mayoría de los que vas a ver a continuación son de películas que pretendían ser serias. En un metaverso cinematográfico de monstruos increíbles como Freddy, Jason, Pinhead y The Tall Man, hubo payasos que se atrevieron a pensar que los siguientes personajes que estás a punto de ver podían tener éxito. Siéntate, sírvete algo de tomar y acompáñame para ver los 6 monstruos más ridículos de la cinematografía. Número 6. No, no es un invento mío. Sí, esta película existe. Blácula, que en inglés vendría a ser algo así como un juego de palabras que en español significa negrócula. Que semejante título sea precedente para describir siquiera una mínima, diminuta, microscópica parte de lo mala que es esta película. De la mano de ese género tumultuoso bautizado como Blaxploitation, Blácula fue una película del año 1972 que es imperdonable. ¿Sabes por qué? Porque no buscaba ser cómica. No buscaba tener siquiera un ápice de gracia. De hecho, es un film creado con la intención de que te lo tomes en serio. Siendo así, entonces no merece ninguna conmiseración y/o piedad por parte de la audiencia. Y es por ello que tiene el puesto número 6 en esta lista. Número 5. Yo sería la primera persona en decir que una película de terror sobre ratas no es mala idea. La verdad sea dicha, pueden ser animales aterradores, y no solo eso, se han creado películas al respecto que son bastante decentes. Sin embargo, la gente encargada de este proyecto quiso llevar las cosas a un nuevo nivel, y el resultado fue un producto fétido y humeante que lo único que lleva a un nuevo nivel es el poco sentido del ridículo. Para empezar, el título. Si no sabes inglés, te diría que entenderlo te haría fruncir varias partes del cuerpo en las que nadie tiene derecho a meterse. ¿Estás listo? Roedores. Sí, con Z. Roedores. ¿Cuál es la gracia de poner una Z al final? Ni idea. Pero en determinado momento de sobriedad intelectual debieron darse cuenta de ello, así que le cambiaron el título a Altered Species. Lamentablemente, fue lo único que mejoraron de esta película. La historia es la siguiente. En un genérico laboratorio científico del mal, un especialista hizo un compuesto que destruye células cancerígenas. Sin embargo, este compuesto se derrama por las tuberías y va a parar al sótano, que está lleno de ratas. Resultado, ¡puf! ¡Magia! Ratas gigantes y asesinas. Nuevamente, lo que es verdaderamente criticable de esta película no es tanto el argumento como el hecho de que no tiene intención de ser cómico. No, quienes crearon la película tenían toda la intención de hacer un film de terror. Eso es lo horrible. Y por eso, Rodents, ocupa el puesto número 5 de esta lista. ¿Creían que nada le podía ganar a Blácula? Y lo que queda por ver. Número 4. Frogs, que en inglés quiere decir ranas, es una apuesta que está por encima de las ratas. Esta película del año 1972 fue tan pretenciosa como una balsa queriendo declararle la guerra a un portaaviones. La estupidez de esta película solo puede ser descrita por uno de sus titulares promocionales. Hoy, el pantano. Mañana, el mundo. Esta premisa es todavía más insultante que la de Rodents, por una simple razón. Aquí no hay laboratorios malignos, científicos locos o mutagen de las tortugas ninja que superdesarrolle lo que toque. Ni siquiera intenta decirte que hay una nueva especie desconocida de anfibios mortíferos. No, los villanos de la película son simplemente ranas. Así tal cual, ranas. Simples, vulgares y silvestres ranas. No son gigantes, no tienen alteraciones extrañas, no. Son ranas simples. Utilizaron ranas normales para hacer la película. Ranas que rara vez se movían tan siquiera. Ranas indefensas, rodeadas de actores malos que gritaban y sobrereaccionaban. Ranas desafortunadas en un set de filmación que no sabían qué diablos estaba pasando. Sí. La película intenta tener cierta premisa. El dueño millonario de una isla envenena el agua, por lo que de entre todos los animales que pueden haber en esa fauna, las ranas son quienes dieron un paso adelante y dijeron: ¡basta! ¡Hasta aquí! ¡Matemos humanos! Puesto número 4. Número 3. Ginger Dead Man está más allá de lo extraño, de lo rocambolesco, de lo... Primero porque lograron conseguir a nada menos que un actor del calibre de Gary Busey para esta basura de ultra bajo presupuesto que fue filmada en el año 2005. Y ojo, yo celebro que grandes actores se presten para proyectos de bajo presupuesto, pero es que el poco talento de los creadores de este film fue tal que la película se ve completamente amateur. Se ve, de hecho, como un proyecto universitario. Y no precisamente esos a los que los profesores dan buena calificación. Decir que semejante cosa fue la misión de quienes crearon la película es una excusa tan mala e insultante a la inteligencia ajena como aquella del perro se comió la tarea. Aparte, es inverosímil porque rara vez se puede ser tan malo adrede. Diseccionemos el nombre. Ginger Dead Man. Intenta hacer un juego de palabras, porque Gingerbread Man significa hombre de jengibre, pero a decir Ginger Dead Man sería como poner hombre de muerte jengibre. El poco sentido del ridículo pisa duro desde el vamos. La trama es simple. Un asesino psicópata muere en la silla eléctrica, pero su madre, que es una bruja, logra rescatar mágicamente un poco de su sangre, la cual mezcla con harina especial. Acto seguido, envía esta harina a la pastelería de la mujer que testificó en contra de su hijo, quien sin sospecharlo usa el ingrediente para hacer una galleta de jengibre. El resultado, ¡Ginger Dead Man! Y a pesar de todo lo que yo dije, la película tuvo un éxito muy moderado, pero que fue suficiente para hacer la parte 2 y la parte 3, solo que esta vez sin Gary Busey, que supongo se habrá arrepentido. ¿Qué sé yo? Maldita sea. Maldita sea. Número 2. Damas y caballeros, contengan sus orgasmos. Les presento a Peter Rottentail. En español, Peter Rottentail significaría Pedro Cola Podrida. ¿Te parece un nombre interesante para una película de terror? Y como dicen en las telecompras, espere, hay más. Y ese más es la razón por la que Peter está tan alto en esta lista en que ni siquiera se tomaron la molestia de intentar usar mínimos efectos especiales rústicos para ocultar la colosal obviedad y bajo presupuesto del traje de conejo que utilizó el actor que lo interpretó, quien por cierto fue también el director del film. ¿Algo más que decir? Sí, ni siquiera crearon el traje para la película. Lo alquilaron en una tienda de Halloween. Pero hay algo que acotar a favor de un film así. No pretende ser arte, por más ridículo que haya sido el concepto. Insisto, lo que es imperdonable es que haya intentado ser completamente de horror. Pésimo monstruo del mundo del horror. Y el lugarteniente en esta lista. Hemos llegado al primer lugar. Después de un hombre de jengibre, de un Drácula negro y de un tipo en un obvio, sumamente obvio traje de conejo, que puede estar por encima de todos los anteriores monstruos y reinar sobre ellos como la propuesta más ridícula del cine del horror. Esta es una de esas pocas veces, durante mis tops, en la que estoy seguro que todos se van a poner de acuerdo conmigo. En el primer lugar. Número 1. Puedo imaginar que muchos de ustedes están diciendo ahora mismo: oh no, oh no. Y yo les respondo: oh sí. El número uno de este top es el rey de los monstruos ridículos de la cinematografía en lo que a este servidor refiere. Y ni siquiera puede compararse a ranas o ratas asesinas porque resulta que Thanksgiving trata sobre un solo monstruo contra todo el mundo. En este caso, un pavo asesino. No son muchos, no, es uno, el que estás viendo ahora mismo. Del año 2009, esta película tiene una temática simple. Es Día de Acción de Gracias, así que un pavo con una mala leche legendaria decide hacer justicia por sus propias manos para detener el holocausto que considera sucede con su especie durante esta celebración. Sin embargo, hay que aclarar. Este merecido primer lugar pende única y exclusivamente de su monstruo y de lo estúpido que es el concepto. De resto, la película no puede ser tan criticada, o al menos no en mi opinión, porque una de sus categorías es comedia. Comedia con horror. Y eso es más de lo que pueden decir otras de este top que pretendían ser todas de horror. Aún así, no puedo dejar de sorprenderme. La imaginación no siempre es buena. A veces puede ser muy mala. Y en este caso, un derroche de creatividad estuvo al servicio de ciertas mentes creativas con ideas torcidas. Y no en el buen sentido. Estos fueron los 6 monstruos más ridículos de la cinematografía, en mi opinión personal. Les ha hablado Dross y les deseo a todos pesadillas divertidas con cualquiera de los integrantes de este top. Ha ha!